Yo sé que como yo usted también quisiera volverme a comer. Dime, no pierdas tiempo, demuéstrame tú a lo que sabes. ¿Cuánto tengo que esperar para comerte de nuevo? Es que ya no aguanto más, extraño tu cuerpo. Dime cuánto tengo que esperar para comerte de nuevo. Ya no me lo niegues más, sé que también extrañas mi cuerpo. Y yo aquí esperándote para comerte completita. Es que mi cuerpo todavía te necesita. Envíame la location, bebé. Cerramos la noche y como la última vez, comiéndome todo eso que me comí ese día cuando me sonamos en la casa de tu tía. Me encanta encima de mí, te subí y te venías, y tu gemido, baby, era la melodía. Te deseo tanto y no te puedo olvidar. Tu cuerpo y tu calor es mi única debilidad. Dime cuánto tengo que esperar pa' comerte de nuevo. Es que ya no aguanto más, extraño tu cuerpo. Dime cuánto tengo que esperar pa' comerte de nuevo. Ya no me lo niegues más, sé que también extrañas mi cuerpo. Hey, dale, muéstrame todo eso que tú sabes. No te limites, baby, que aquí todo se vale. Tu amiga ya me dijo que por la noche me piensas. Sueñas conmigo cuando te acuestas. Y quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Dale, baby, vivamos el momento, haciendo realidad los sentimientos. Con la canción que escribimos juntos, esa noche en mi habitación. Ven, baby, arreglemos ese asunto. Estoy loco por repetir la ocasión. Yo sé que como yo usted también quisiera volverme a comer. Dime, no pierdas tiempo, demuéstrame todo lo que sabes. No tengo que esperar pa' comerte de nuevo. Es que ya no aguanto más, extraño tu cuerpo. Dime cuánto tengo que esperar pa' comerte de nuevo. Ya no me lo niegues más, sé que también extrañas mi cuerpo. Ey, Botire, sabes el técnico.